Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y ya nos vamos directamente al primer llamado, a la primera comunicación, porque está del otro lado nuestra amiga, alguien que ya forma parte de SOS Señal de Radio, que es la escritora y periodista e investigadora Estela Caloni, a quien le damos la bienvenida aquí a SOS Señal de Radio. Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De acá estamos mirando todo lo que está sucediendo. Bueno, en estos días hay unas noticias que importantes en Venezuela con la declaración de la Unión de Naciones Suramericanas, que fue muy importante en estos días, advirtiendo sobre lo que había sucedido, que realmente rechazando la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y exigiendo que se derogue ese decreto, que no hay ninguna razón para tomar esta resolución contra Venezuela, que prácticamente advierten que no hay ningún indicio de que Venezuela esté amenazando a Estados Unidos, sino todo lo contrario. Se encuentran en Caracas todos los gobiernos de lo que es el ALBA, el área para el libre comercio entre los pueblos de América Latina, ¿no? Tenemos un camino abierto de una enorme respuesta, y sucedió algo. El canciller español García Margallo aseveró que España, que no tiene ningún sentido hablar de sanciones de la Unión Europea a Venezuela. Mirá. Y esto es otra noticia importante, ¿no? Sí, yo creo que se está dando cuenta el mundo entero de esta gran campaña ridícula que están prendiendo los Estados Unidos, porque por un lado estos decretan de que Venezuela atenta a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí. Y este desembarco de tropas en Perú, sí. ¿A quién atenta entonces? Ciertos soldados. Uh-huh. Y todo lo que es, y todo el armado que hay, además, a partir del golpe del 2002 se produce una especie de golpe continuo sobre Venezuela. Viene el golpe por el paro petrolero, el golpe de las patronales, que hicieron un paro patronal, que no tuvo mucho éxito, pero bueno, el paro petrolero sí sirvió, porque finalmente se decidió que volviera a manos del Estado venezolano el tema del petróleo. Así que, pero después siguieron en la Plaza de Altamira, después las guarimbas, y a lo largo de todos estos años, desde que Chávez estuvo, que hasta el 2015 ganó todas las elecciones prácticamente en Venezuela, todo tipo de elecciones, demostrando que ahí no podían decir a la voluntad popular real lo que estaba sucediendo, y siempre hubo golpismo de cualquier tipo, intentos de magnicidios cuando estaba Chávez vivo. Uh-huh. Se descubrieron varios con muchas pruebas, e incluso con detenidos. Y entonces este golpe el año pasado, cuando yo estuve en Venezuela, la manifestación estudiantil, acá parecía que los estudiantes todos de Venezuela estaban de paro, y era un grupo de estudiantes de una universidad privada prácticamente que estaba manifestando por las calles, pero de ninguna manera pacíficamente, porque quemaron varios edificios. Ajá. La gente se olvida que en febrero del año pasado, del 2014, en marzo, todo ese tiempo, quemaron una universidad recién construida en la zona de las fronteras con Colombia, una universidad tecnológica la quemaron. Sí. Quemaron edificios públicos en Venezuela, intentaron quemar las venezolanas de televisión y Telesur ya el año pasado, y este año se descubrió el intento, como ustedes saben, que de bombardeo, golpe, de un golpe en el que pensaban utilizar así sorpresivamente un bombardeo sobre Miraflores, sobre distintos lugares, incluyendo a Telesur que estaba en el... Esto se demostró plenamente con pruebas y videos y pruebas enviadas a todo el mundo por Maduro. Ahora, ¿quién estaba detrás de todos esos golpes? Toda la vida, porque desde el golpe del 2002, cuando se investigó por dónde, a quién le mandaban dinero las fundaciones de Estados Unidos, ya ahí apareció la NED, la National Endowment Foundation, o Fundación para la Democracia, que está acá también en nuestro país, la USAID, que es la Agencia Internacional para el Desarrollo, que trabaja desde la embajada, pero por la cual se distribuye el dinero. Todo el sembrado de dinero para los golpes venía por esas vías. Y para la oposición política, en la historia de América Latina nunca ha existido una oposición, incluyendo la Argentina, financiada desde el exterior como la actual. Está prácticamente todas estas alianzas son monitoreadas y acaso no lo hemos visto a Sanz, o no sabemos cuáles son las relaciones de Patricia Bullrich, Laura Alonso, los dirigentes del PRO, o no nos acordamos que las visitas de Uribe a Macri, los encuentros de Alejandro Peña Esclusa, presidente de Uno América, una de las organizaciones de guerra sucia que existen en América Latina, que vino a dar una conferencia a la legislatura argentina por orden de Macri. Entonces, toda esta historia la tenemos también aquí adentro, es decir, el golpismo que hay ahora no solo contra Venezuela, sino es un golpismo simultáneo contra tres países. Es la derecha internacional directamente. Ya. La derecha internacional unida a esta cómplice derecha que es lo más antipatriota que ha existido en la historia nuestra, porque, por ejemplo, Raúl Alfonsín, el expresidente Raúl Alfonsín, nunca llegó a los límites en que han llegado la Unión Cívica Radical en estos momentos. Jamás hubiéramos imaginado esto. Sí. Unirse con los propios que han destruido a todos sus últimos gobiernos. Sí, y la verdad que... Bueno, esto hace a que se conforme un eje del mal en Latinoamérica, ¿no? Argentina, claro. Brasil y Venezuela, ¿no? Y Venezuela y Bolivia y Ecuador, porque todos están en esa misma mira. En Nicaragua, El Salvador, todos están en esa mira. Todos estos países que son los más activos en la integración, diríamos, y en el... De tener una actitud más independiente. Los más comprometidos con el cambio, ¿no? Estos países más comprometidos con la verdadera independencia. Más comprometidos con el cambio, con la independencia, con la emancipación de Estados Unidos, con una integración que es la única forma, esta unidad, de hacernos libres, de poder nosotros llevar adelante nuestros propios proyectos. Algo que uno veía en estos días, algunas de las informaciones, y me asombraba, ¿no? Decía, qué ridículo esto de Obama. Por un lado, el mismo Obama dice que, bueno, que era ridículo mantener aislada a Cuba después de 50 años, y por otro lado quiere hacer lo que se hizo con Cuba, con Venezuela. Con Venezuela, pero aparte de eso, mira, estamos a menos de un mes de la cumbre de las Américas en Panamá. En Panamá. Uh-huh. 10 y 11 de abril. Entonces estamos ahí casi pegados cuando estos personajes siniestros, para ver la doble moral de Estados Unidos, mientras está diciendo que quieren las relaciones con Cuba, ¿qué? Están preparando grupos de disidentes cubanos que no son disidentes, sino son gente que trabaja para Estados Unidos dentro de Cuba, como si me dijeras que en el tema de las Malvinas tuviéramos un grupo de británicos trabajando aquí, claro. Entre nosotros, uh-huh. Para evitar que sigamos adelante con el proyecto de recuperar nuestras islas. ¿Cómo le llamarías a eso? A los que trabajan con el enemigo de tu patria tienen un nombre. Bueno... Entonces, esta misma situación se está dando ahora para la cumbre, que en esa reunión de la sociedad civil apresuraron a cerrarla en febrero, el 28 de febrero, de manera que no se pudieran inscribir muchas organizaciones nuestras. Y esa supuesta sociedad civil va a estar llena de gente que está en contra de Venezuela, que van de Miami, de la gente que está trabajando aquí con la inteligencia extranjera para todos estos procesos de golpistas que están en desarrollo en nuestros países. Todo eso se va a reunir como la sociedad civil, que va a tratar temas, imagínate, como los derechos humanos y la democracia, que los quieren sacar de nuestras manos, como si esos los pudieran tratar ellos, que son los tipos pagados por los enemigos de nuestros países, porque Estados Unidos se planta como un enemigo de nuestros países al acusar a Venezuela tan insólitamente de ser, cuando Venezuela jamás ha dado un paso sobre Estados Unidos, jamás a nada. Claro, no han podido demostrar nada de Venezuela, digamos. Si me decís que Obama dice, decreta que Estados Unidos, que Venezuela es una atenta contra la seguridad nacional, y demuestra por qué y cómo, bueno, es discutible, pero no hay nada. Bueno, iremos más lejos. Tú sabes que sobre el tema de los acusados de Irán no hay una sola prueba. No hay una sola prueba presentada en las causas de que haya sido Irán el que hizo los atentados. Sin embargo, el primer ministro de Israel tuvo la descarada idea de ir a Estados Unidos y plantear en Estados Unidos, plantear nada menos y nada más que aquí Irán había bombardeado la sede de la embajada y volado la AMIA. Yo no vi ningún avión bombardeando la sede de la embajada acá, ni de Irán, ni de ninguna parte. Entonces, estamos frente a horrorosas mentiras para justificar la continuidad de una guerra que nadie quiere en el mundo y que, sin embargo, es una guerra que se ha declarado unilateralmente a todo el mundo. Sí, sí, creo que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha. Porque, sí, bueno, esta es la Tercera Guerra Mundial, con esta cantidad de guerras coloniales que se han establecido en este siglo XXI, ya son parte de esa Tercera Guerra Mundial, que yo creo que solo los locos fundamentalistas que existen, lamentablemente, pueden pensar que el mundo sale bien de una guerra nuclear como la que intentan. Sí, acá no va a haber ni triunfadores ni perdedores, ¿no? Ni perdedores, acá perdemos todos, pierde toda la humanidad. Entonces, bueno, ahora también lo que veo que Estados Unidos ha perdido su hegemonía no solamente en América Latina sino en el mundo. También hablemos de la aparición de las tropas de la Marina, digamos así, de Rusia y China también, hace muy pocos días, en esta prueba que se ha hecho cívico-militar en Venezuela y que han tenido, que han formado parte, ¿no? Digo, el contexto, el abanico de dominación que tenía los Estados Unidos en su momento. Ya no tienen la hegemonía, y además esto lo desespera tanto que comienza a cometer errores gravísimos como este contra Venezuela, cuando por lo menos le convendría mantener un territorio, aunque sea un territorio con diferencias, pero en paz, para por lo menos asegurarse los recursos, ya que Venezuela le vende bastante petróleo a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la razón de que estén haciendo todo esto? La desesperación. Tiene que ver, te pregunto esto porque se me ocurre ahora, Estela, esto tiene que ver lisa y llanamente por la lucha por los recursos. Acá creo que pasa, lo que menos pasa es por el socialismo de Venezuela. Sí, no, acá es por los recursos, pero también por algo más que el socialismo. Venezuela se ha transformado en un país central aquí, en el sentido de que como tiene petróleo, pudo resolver el tema de la integración intercambiando petróleo por otros recursos, cosa que nunca había sucedido, y que además todos esos países pequeños están dependiendo absolutamente del petróleo venezolano. Entonces es muy importante Venezuela, es estratégica Venezuela para la integración. Sí, el manejo también del... Sin Venezuela sería muy difícil llevar adelante la integración tal como está pensada, muy difícil. Sí, creo que nos faltaría a nosotros en esta integración de así de la UNASUR poner en vigencia algo como el Mercosur, pero más regional, ¿no? Diría, hacer intercambios directamente con todos los países de Latinoamérica, ¿no? El que tiene petróleo... Sí. Como decimos nosotros, con ese ejemplo que hizo con Chávez, con Kirchner en el 2005, claro, en de la, el tema de la energía, ¿no? Claro, claro. Yo creo que bueno, nos falta ese... Yo creo que cuando terminemos con esas pequeñas diferencias que tenemos... con mucho de porque bueno, todavía tenemos a Perú en este caso, que da la bienvenida a las tropas norteamericanas, a Colombia, que sigue fortaleciendo los lazos y las bases militares estadounidenses, Paraguay, que lo tenemos como un ni, se hizo un golpe institucional para sacarlo a Lugo, porque también era uno de los países que podría haber dado un paso importante en el cambio geopolítico de la región también, ¿no? Y sin embargo, bueno, se lo impidió. Lo que se probó en Honduras se vino probando a lo largo de toda Latinoamérica, en algunos lados se dio, en otros no, porque también se ha querido hacer lo de Honduras en Argentina, lo de Honduras en Ecuador, lo de Honduras en Paraguay, que obviamente les salió, ¿no? Pero creo que han probado por todos nuestros países. Sí, absolutamente. Bueno, y ahora van por Brasil, ¿no? Han intentado varios golpes, han podido concretar solo dos en países que están ocupados militarmente, porque lo que hay que decir de Paraguay, de Honduras, por ejemplo, en Honduras está una de las grandes bases, una de las grandes bases militares que tienen los gringos sobre el mar, la de Palmerola, desde hace años, la de Palmerola, y otras. Y bueno, y en Paraguay tenían esta base en que no están las tropas, pero que pueden ocuparla en horas, que es el Mariscal Estigarribia. Sí. Y ahora están por instalar una base en el Chaco paraguayo, porque hay tropas de Estados Unidos del 2006 en adelante que andan siempre monitoreando las fronteras con Argentina, con Brasil, e incluso con alcance hasta Uruguay y Bolivia. Entonces, imagínate, estamos con operativos tenazas, no solo con tropas, sino con estas fundaciones y estas organizaciones no gubernamentales que están detrás de muchos de los políticos que hoy se erigen en figuras morales de nuestros países cuando son gente financiada por una potencia extranjera haciendo política en su país contra cualquier gobierno que tenga una posición no sumisa al imperio, ¿no? Sí, veía con preocupación hoy algunas imágenes de Brasil en donde mucha gente común de la población estaba pidiendo, hacían un SOS, lamentablemente nuestro programa se llama SOS Señal de Radio, pero hacían un SOS pidiendo la Fuerza Armada en Brasil en la calle. Sí, pero no creas que es tan del pueblo, hay que conocer Brasil. Es mucho la clase media de Brasil. No nos confundamos, y también ahí en Brasil sí que han movido cosas del tipo de las revoluciones de colores, del tipo de las primaveras árabes. Es un país muy grande, es una potencia, entonces les fue muy fácil mover. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente de la izquierda en Brasil, cuando nosotros decíamos que nuestro peligro estaba en el norte, decían, bueno, son conspirativas estas expresiones, hasta que les caen encima y se dan cuenta que ya están adentro. Entonces esto va para algo que decía Chosudovsky, un gran pensador crítico de Estados Unidos, y que decía muy claramente, ahora sí que se tienen que tragar todos aquellos que decían que nosotros, cuando denunciamos estas cosas, éramos unos conspiradores antiguos. Y resulta que nosotros lo que estábamos haciendo es denunciar las conspiraciones del imperio, y son tan increíbles como estos atentados de falsas banderas, como estos suicidas o asesinados que aparecen por aquí y por allá. todos son capaces de hacer, y resulta que después, cuando los tenemos en delante de nuestras narices y es un poco tarde, nos damos cuenta de que los que denunciaban no éramos conspiradores, sino que los conspiradores eran los otros, y nosotros tratábamos de denunciar las conspiraciones incluso antes de que estas vinieran sobre nosotros, ¿no? Bueno, un poco lo decía Cristina, ¿no? No miremos lo que nos traen afuera, ¿eh? No nos creamos y no nos comamos lo que nos quieren imponer desde afuera. Y que no nos metan en conflictos ajenos. Claro, ¿no? Claro. Bueno. Estela, para terminar, ¿cómo viste esto de Uruguay? Esto que decir que, bueno, que como que paño frío a lo que pasa con Venezuela. Es que también en el Uruguay yo muchas veces, salvo raros analistas políticos, se sentían como que todo, que es decir, creyeron un poco que la historia había terminado, como decía Fukuyama. Uh-huh. Había una especie de déjà vu, es decir, de dejarse estar un poco, y no, lo que pasa es que, como lo dijo una persona, que era nada menos que el hijo de uno de los grandes líderes de la lucha armada en Uruguay, y esto fue mucho más fuerte, porque lo podría haber dicho otro medio socialdemócrata, porque también hay muchos socialdemócratas europeos que aquí defienden a Cuba, Venezuela, pero muy bien se anotaron para ir contra Libia y contra Siria y contra... porque allá ellos mantienen su imaginación colonialista como siempre fue. Acá, bueno, pueden darse el lujo de decir acá somos pensadores de izquierda, pero en cuanto la cosa se mueve entre su país y los que fueron colonias alguna vez, el colonialismo sigue andando. A mí me dio mucha pena, porque no era un momento en que un pueblo hermano estaba pasando una situación muy difícil, pero creo que la actitud del canciller ahora uruguayo fue muy buena. Él pidió que se tomaran las medidas más fuertes contra Estados Unidos por lo que de Venezuela, por lo que el episodio quedó así como una... Sí. como un algo que dijo al pasar, pero que lamentablemente después se ratificó o pedía que Maduro le pidiera disculpas. Él tendría que haberle pedido disculpas a Maduro. Claro. Porque lo que Venezuela ha ayudado a Uruguay con esas refinerías... La refinería fue que hizo el enlace con los médicos cubanos que están en Uruguay. Sí, los médicos cubanos, con el hospital de clínicas que donó el gobierno venezolano para que ese hospital estuviera lo más moderno que se pudiera, tantas cosas. Entonces, una sensación, bueno, debo dejarte porque si no... Bien, Estela, siempre te agradecemos esta conexión y bueno, más adelante te vamos a seguir molestando. No, tenemos que hablar, hoy estuvimos hablando como si estuviéramos en una mesa, sí, compartiendo un café. Exactamente. Pero podemos volver a hablar otro día, por cierto... que en estos días también la antes de terminar la Sociedad Interamericana de Prensa aquí en que estuvo reunida en Panamá, nada más donde va a ser la próxima feria, y acusa a Argentina de hostigar la libertad de prensa cuando aquí la presidenta la insulta. Entonces es increíble. Sí, donde en este país siguen mandando ellos, porque el grupo Clarín sigue teniendo su poder. Imagínate que la justicia no puede ni siquiera se puede discutir el tema de papel prensa. Claro. Obviamente, en este país resulta que el poder de hostigarla tienen ellos, que acaban de despedir TN a el otro lado y a... ¿cómo se llama? Sí, el grupo de Palabras Más, Palabras Menos. Que estaban hablando, los despidieron así tranquilamente como si nada, porque simplemente porque no son tan activos, pues lo pusieron a Leuco en lugar de ellos y otros. Y imagínate. Bueno, claro, Leuco representa los intereses del grupo. Entonces imagínate quienes estuvieron en... el Hilton de Panamá, estuvo Arturo, bueno... Te digo que terribles todos los otros. Terrible esta idea. Tenemos que estar preparados y alerta. Bueno, querido. Nos vemos más adelante. Tenemos que estar preparados y tenemos que estar denunciando cada paso que se dé, porque nosotros esto es nuestra defensa, que puede ser también un poquito más de ofensiva de parte nuestra, adelantándonos a todos estos acontecimientos que ellos proponen imponernos. Es así. Estela, un beso grande, un abrazo, y bueno, nos vamos a estar conectando. Chao. Así pasaba la periodista, escritora e investigadora Estela Caloni hablando en SOS Señal de Radio. Conectándonos con nuestra Latinoamérica en SOS Señal de Radio, nos vamos a la República Hermana del Ecuador. Del otro lado está Miguel Cantos Díaz. Él pertenece y es responsable de la Juventud Comunista del Ecuador. Y un poco para hablar, porque allí en el país hermano también se hicieron escuchar sus voces con respecto a lo que está aconteciendo en la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Dándole el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Miguel, te damos la bienvenida a SOS Señal de Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal para todos los radioescuchas? Un saludo desde acá del Ecuador. Bien, contanos. Sabemos que hubo movilización por parte del Partido Comunista y organizaciones sociales y políticas dándole un apoyo a la Revolución Bolivariana y al gobierno de Nicolás Maduro. Claro, prácticamente desde hace ya casi un mes el Partido Comunista y varias organizaciones juveniles, entre universitarios, organizaciones campesinas, organizaciones barriales, se han estado conformando en algunas provincias del país. Específicamente te podría señalar como Quito, Santo Domingo, la provincia de Esmeraldas y la provincia de Guayas, donde se han realizado varias acciones de solidaridad. En algunos lugares como es Guayaquil y como es Santo Domingo, y también en Esmeraldas, se han organizado coordinadoras de solidaridad con Venezuela para tratar desde las organizaciones sociales, populares y políticas generar ese fortalecimiento y principalmente tratar de plantear mayores acciones de solidaridad y también de información frente a lo que está sucediendo en Venezuela, porque como tú mejor lo sabes, existe una campaña internacional mediática por parte de las transnacionales comunicacionales que tratan de tergiversar el gran parte de la información de lo que se conoce, lo que está pasando por dentro de la República Venezolana, y nosotros estamos tratando de generar una contraofensiva prácticamente, tratar de, a través de los medios alternativos, tratar de las organizaciones sociales y populares, comenzar a la población, tratar de informar de lo que realmente está sucediendo en Venezuela, donde realmente se está generando una campaña de solidaridad, que no solamente es en Ecuador, yo en gran parte de Latinoamérica, y principalmente creo que los partidos comunistas y las fraternas juventudes comunistas y las demás organizaciones revolucionarias durante estas semanas también han ejecutado varias acciones de solidaridad. Aquí principalmente te podría mencionar acciones como plantones que se han realizado afuera de los consulados de Venezuela. Se han hecho también brigadas de agitación y propaganda para tratar de informar a través del periódico del partido. Se han realizado conversatorios sobre la realidad que sucede en Venezuela, en algunos sectores barriales, en algunas ciudades del Ecuador. Y además de que obviamente está la campaña de solidaridad internacional, que lo estamos ejecutando a través de redes sociales, de mails, y de las diversas formas de comunicación que podamos tratar de emprender para obviamente dar a conocer cuál es la situación de Venezuela, cuál es el enfrentamiento que tiene de las oligarquías nacionales y el imperialismo para tratar de desestabilizar el proceso revolucionario que se vive en Venezuela y que obviamente está siendo liderado por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se ve desde el Ecuador con respecto a este tema, o sea, en la población? ¿Cómo vienen tomando esto que acontece en Venezuela? Un poco también sabiendo toda la movida que se ha hecho en el Ecuador en su momento para derrocar a Correa. ¿Cómo están tomando esto? Nosotros consideramos de que obviamente estos procesos de desestabilización política que se están gestando en Venezuela no es una simple coincidencia o no es un simple desazón de un determinado sector de la población que está en descontenta, entre comillas, ¿no?, por los avances que pueda tener la República Bolivariana de Venezuela, sino nosotros vemos de que realmente es una campaña de desestabilización, no solamente al proceso venezolano, sino más bien a todo el proceso latinoamericano, porque obviamente se están gestando varias acciones de boicot y complot y de desestabilización política, no solamente en Venezuela, se está dando en la República de Argentina, como sí, tú mejor lo sabes. Se está gestando también en Venezuela, se está tratando de gestar en Nicaragua, se está tratando de plantearse algunas acciones en contra del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil. Es decir, de que obviamente el imperialismo está utilizando nuevos métodos para tratar de generar una desestabilización política, que de alguna manera también esa desestabilización política que ha ejercido ya una desestabilización económica en Venezuela, y que de alguna manera si hay una preocupación en la población ecuatoriana, de alguna manera una preocupación creada desde dos vertientes, yo te diría, de la vertiente desde la desinformación por parte de los medios de comunicación transnacionales, obviamente que copian y reciben la noticias de los medios imperialistas, y por el otro lado una preocupación por la campaña de boicot y de desestabilización política y económica que se está dando por medio a través de las burguesías nacionales y que obviamente los medios alternativos están tratando de denunciar que día tras día. Obviamente aquí en Ecuador el proceso de la Revolución Ciudadana, a pesar de que es un proceso que aún se mantiene en construcción y a pesar de que es un proceso que merece pasar un proceso de radicalización, obviamente, para que se pueda generar mayores beneficios a la población, de esa misma manera también se han orquestado campañas de manipulación, te diría, frente a las marchas de exigencia del movimiento obrero con respecto a determinados hechos puntuales, como te diría, el debate que se mantiene actualmente en la reforma del Código de Trabajo, debate que está siendo abierto y que las organizaciones sindicales, principalmente como la Confederación de Trabajadores del Ecuador o el Frente Unitario de Trabajadores, ha generado una mayor apertura de conocer cuáles realmente son las perspectivas y los objetivos que tiene el movimiento obrero. Pero esa misma campaña de desestabilización que se está tratando de crear por parte de los sectores de la burguesía y por parte de algunos sectores de la bancocracia del país, es que han tratado de tergiversar los reales objetivos de las marchas y de las movilizaciones obreras y tratándolas de crear un ambiente de preocupación y tratando más bien que de imponer propuestas que son ajenas a las del movimiento obrero, son ajenas a las concepciones del proceso político que se está viviendo en el país y tratar de generar una manipulación en la opinión pública, que es esencialmente lo que se está gestando en el Ecuador. Las élites de este país están tratando de utilizar cada uno de los factores que hace que la Revolución Ciudadana tenga determinados errores, en los cuales nosotros exigimos que exista una corrección y a la misma forma un impulso para la construcción del poder popular, pero ellos más bien lo utilizan para generar una campaña de desinformación en la población, lo que está ocasionando que de alguna manera varios sectores también estén comenzando a generar un rechazo, o más bien un rechazo en base a la poca información que se puede estar gestando, en base al verdadero objetivo del proceso actual que se vive en el país. Miguel, ¿y cómo está el tema con los medios ahí? ¿Cómo viene llevando el tema de regularizar los medios esta Revolución Ciudadana? Pues obviamente a partir de la desde la aprobación de la ley de comunicación se ha implementado un proceso bastante interesante en que los medios tienen que generar efectivamente el papel que ellos tienen que cumplir, que es de informar, más no de desinformar o crear una manipulación en el contexto de la construcción de la noticia. Y obviamente los medios públicos tienen un papel determinante dentro de esa lucha para tratar de generar una información mucho más democrática, mucho más pluralista. De igual manera, yo creo que la ley de comunicación actual nos ha dado la oportunidad que se puede abrir el campo hacia la comunicación alternativa y a la comunicación popular. Obviamente no con el mismo contexto de amplitud hacia la población, pero sí en determinados territorios dentro del país se ha dado ese mayor impulso. Obviamente los medios de comunicación de las transnacionales, y como tú sabrás, yo creo que en Argentina se debe conocer de que de una noticia que ha girado en el país durante este mes, y creo que en Latinoamérica, de que gran parte de los medios de comunicación del Ecuador son prácticamente son franquicias, o prácticamente sus dueños están en México, estos grandes monopolios comunicacionales que tienen comprados algunos medios en algunos países, y aquí principalmente en Ecuador gran parte de aquellos medios de comunicación privados pertenecen a estos grandes monopolios comunicacionales mexicanos. Esto también se puede establecer que dichos medios han generado una campaña de fortalecimiento del discurso de las élites para tratar de generar una confrontación mediática o plantearse prácticamente de tratar de crear un contexto noticioso de que la oposición está ganando terreno en el contexto político actual en el país, cosa que obviamente no es cierta, pero que sí desde los medios alternativos, y yo creo que fundamentalmente de la comunicación popular y comunitaria, se está tratando de denunciar y tratar de quebrar todo este gran monopolio comunicacional que los medios privados, a través de los medios impresos y de la radio principalmente, están tratando de crear, obviamente, una noticia de expectativa de que existe una oposición que poco a poco se está fortaleciendo, o va bien dicho, de que estos medios de comunicación privados, a raíz de que hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas uno de los 3 partidos principales de la oposición se mantuvieron una reunión, y en la que se han planteado una supuesta unidad frente a para crear un entre comillas debate político frente a la Revolución Ciudadana, los medios de comunicación privados han comenzado a crear una expectativa de una supuesta unidad de dichos partidos de la oposición para las próximas elecciones del 2017, que serían elecciones presidenciales, obviamente. Bien, la verdad que completo lo que nos contás, Miguel. ¿Cómo seguirá esto entonces desde el Partido Comunista dándole el apoyo a la Revolución Bolivariana? Bueno, en este caso el partido ha sido claro en su contexto. En la solidaridad se la está demostrando, no solamente con el hecho de generar acciones mediáticas o acciones de movilización, sino también de denunciar la campaña que está ejecutando el imperialismo a nivel de Latinoamérica, en principalmente estas últimas acciones que ha generado el gobierno norteamericano, tratando de bloquear del campo diplomático la acción del gobierno bolivariano. Y nosotros sí creemos de que es fundamental la unidad, no solamente la unidad desde la diplomacia latinoamericana, que obviamente es fundamental. Nosotros creemos que el papel de la UNASUR y de la CELAC es fundamental para tratar de bloquear aquel rezago del imperialismo por tratar de entrometerse en los asuntos de la soberanía del pueblo venezolano. Y creemos de que ahí la reunión última de cancilleres que se realizó, obviamente, en el contexto del CELAT, es fundamental para tratar del contexto del derecho internacional un poco fortalecer el tema de que cada país es soberano frente a las políticas que realice en sus determinados territorios, y que obviamente ninguna potencia extranjera tiene la capacidad y menos el derecho de tratar de generar una intromisión política, y peormente tratar de plantear una campaña de desestabilización económica a través de las élites y las transnacionales que se dependen o se deben al gobierno norteamericano. Y frente a esto, como Partido Comunista, y yo creo que en el resto de Latinoamérica los demás partidos comunistas, nos hemos empeñado en fortalecer una campaña de denuncia en todos los sectores sociales o en todos los sectores políticos para tratar de dar a conocer cuál es la verdadera realidad que se está viviendo en Venezuela y cuál es toda esta campaña de desestabilización, de generar una violencia, un violentismo de estas élites inconformes contra el pueblo venezolano. Y frente a eso nosotros somos tácitamente solidarios, y toda acción posible que podamos emprender de nuestros países, pues se continuará gestando. Bien, Miguel, antes de despedirte, un poco, hacenos un pantallazo de cómo está la situación política y social allí en el Ecuador. Bueno, en este contexto, nosotros en estos últimos meses se está generando un debate a nivel parlamentario, básicamente en la Asamblea Nacional en cuanto al debate de la reforma al Código Laboral. Uh-huh. Obviamente el gobierno de la Revolución Ciudadana ha emprendido un debate en la construcción y la formulación de determinadas leyes que para este año son prioritarias y que también es parte de las reivindicaciones populares de las cuales han sido impulsadas por la Revolución Ciudadana, como en este caso es la reforma del Código Laboral y también el debate sobre la ley de tierras y la ley de aguas. Frente a esto, la Asamblea Nacional ha generado los diversos espacios de debate y diálogo en los cuales no necesariamente gran parte del movimiento obrero, por ponerte el ejemplo en cuanto a la reforma del Código Laboral, no necesariamente ha estado totalmente de acuerdo en gran parte de los postulados o en gran parte de esta construcción de los articulados que la Asamblea Nacional está emprendiendo. El movimiento obrero y principalmente la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que es la agrupación más grande sindical que existe en el país, ha sido coherente en plantear de que el código de trabajo que va a ser reformado tiene que principalmente reafirmar el derecho de los trabajadores a la huelga, que es prácticamente el debate principal que se está dando en el país y principalmente dentro de las organizaciones sindicales, de que se tiene que respetar el derecho de la huelga, además de que también se tiene que respetar los derechos colectivos, los derechos de contratación colectiva principalmente en cuanto al movimiento obrero y en base a la ley de tierras y a la ley de aguas que también está en debate. Lo principal que se está debatiendo es en que las organizaciones campesinas de la costa y de la sierra del país entren en un proceso de diálogo, de construcción, de debate, de fortalecimiento, de propuesta para que esta ley de tierras y ley de aguas no solamente se quede en un simple enunciado del legislativo, sino más bien de que este debate pueda generar el inicio a la reforma agraria por la cual el movimiento campesino en el Ecuador ha venido luchando durante más de 6 décadas. De que efectivamente haya una reforma agraria donde exista una verdadera distribución de la tierra, pero que a la vez no solamente es una simple distribución por distribuir, sino de que esto también conlleve un verdadero proceso de producción, de equipamiento y de fortalecimiento del proceso de producción en los sectores campesinos del Ecuador y principalmente en el debate del contexto de la soberanía del agua, principalmente. Ajá. De que obviamente no puede ser privatizada el agua, como hasta hace algunos años se ha estado gestando en este país. Y básicamente la lucha en el contexto del agua es que el agua es parte de la soberanía de la población y que solamente la población es la única dueña de los recursos naturales de este país. Y no puede ser, no puede continuar siendo privatizado. Bueno, Miguel, un tema ya terminamos porque no lo podía dejar pasar, incluso porque, bueno, tiene que ver con, me interesa la opinión del Partido Comunista, de la Juventud Comunista del Ecuador, con respecto, porque, bueno, no fue casual que justamente en momentos que se estaba dando toda esta temática con la República Bolivariana de Venezuela, Ollanta Humala en el Perú dé permiso al desembarco de tropas norteamericanas con la excusa de combatir el narcotráfico, sabiendo que Perú tiene frontera con Ecuador, sabiendo que los echaron de la base de Manta en Ecuador y que ahora, bueno, Perú aparentemente le abre los brazos a los marines norteamericanos. ¿Cómo se ve eso? Bueno, para nosotros nos causa no admiración, sino más bien una preocupación de que el gobierno peruano esté tratando de soslayar o de alguna manera abrirle el campo al gobierno, a los Estados Unidos, dentro de una intromisión militar en América Latina. Obviamente, uno de los hechos más trascendentales, como tú mismo los dices, es el cese de operaciones de las fuerzas militares norteamericanas en la base de Manta, que generó un verdadero proceso de soberanía no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, pero que frente a la campaña que actualmente se está gestando en el Perú, donde obviamente las organizaciones políticas y de izquierda han ya comenzado a levantar voces de protesta frente a esta apertura militar que está dando el Humala, nosotros nos da una gran preocupación porque esto puede ser el pie para tratar de crear un ángulo de desestabilización a nivel continental en el campo militar frente a las posibilidades de que no descartamos de que en algún momento el gobierno norteamericano pretenda o tenga intenciones de invadir la República Bolivariana de Venezuela, y que obviamente el tener una base que está mucho más cerca a Venezuela también genera una preocupación de que en algún momento la situación política vaya a crear un caos debido a la posición necia del gobierno norteamericano, y que esto pueda ser un pie. Además de que también nos da una preocupación, porque tú lo sabes, de que el que exista una base norteamericana en suelo sudamericano significa que sí, también eso puede generar un proceso de desestabilización, no solamente político, sino también de intromisión frente a los asuntos nacionales y latinoamericanos de este continente. Uh-huh. Obviamente la preocupación de una base militar también puede llegar con el contexto como en los años 70, de tratar de que a través de la capacitación o el fortalecimiento de las tropas sudamericanas con el pretexto de que del conocimiento de las Fuerzas Armadas norteamericanas puede también generar un proceso de intromisión, y hasta podríamos también señalarlo, obviamente ya basados en la experiencia que ha tenido este continente en tratar de crear una situación de espionaje frente a los procesos de transformación y de liberación nacional que se vive en el continente. Y para nosotros es una gran preocupación. Nosotros esperamos de que, de alguna manera, a través de a nivel diplomático, exista una respuesta frente a esto, y también, obviamente, desde los movimientos populares, de los sectores sociales, de emprender desde ya una campaña de denuncia frente a la intromisión nuevamente de fuerzas extranjeras en Latinoamérica, cosa que ya no es, ya no tiene lógica de que se esté gestando en este continente, no tiene ningún tipo de lógica. Pero ahí viene frente a lo primero que yo te señalaba cuando iniciamos la entrevista, Gustavo, de que obviamente ninguno de estos hechos son generados o vienen de la casualidad. Nosotros creemos y nosotros creemos firmemente de que esto es una gran campaña, una estrategia política de Norteamérica, que está tratando de pescar a río revuelto desde varios ejes para tratar de desestabilizar no solamente el gobierno venezolano, sino también de crear una cadena de desestabilización en el continente sudamericano. Sí, sí, seguramente que es así. Bueno, Miguel, desde ya un placer. Siempre agradecemos la intervención. Nos interesaba tener la palabra de los comunistas, en este caso de la Juventud Comunista del Ecuador, con respecto a lo que estaba pasando en la República Bolivariana de Venezuela, porque sabíamos que se habían movilizado, sabía que se estaba haciendo una gran movida con respecto a esto. Aquí en la Argentina también hubo una movilización y se leyó un documento ante la Embajada de los Estados Unidos el día viernes. Así que bueno, sabemos que muchos de nuestros países hermanos están mostrando esa verdadera solidaridad que muchas veces hablamos y no se hace efectiva. Creo que en esta vuelta se está demostrando que se está haciendo efectiva. Así que, Miguel, desde ya gracias por atendernos, y bueno, vamos a seguir molestándote más adelante. Claro, con todo gusto, cada vez que tú quieras, no hay ningún problema. Y de igual manera, desde aquí del Ecuador, un gran abrazo, un gran saludo al pueblo argentino. Un abrazo, Miguel. De igual manera para ti. Bien, así pasaba en SOS Señal de Radio, Miguel Cantos Díaz. Él pertenece a la Juventud Comunista del Ecuador, hablándonos sobre esta solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y un poco también dándonos un contexto de en qué se anda política y socialmente allí en el Ecuador. Seguimos acompañándonos en esta señal internacional de noticias. SOS, señal de radio. Trascendiendo fronteras. Bien, y hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur, de Cire Santos Amaral, a la producción y obviamente a nuestros operadores, que si no es por ellos no estaríamos al aire. Nos vamos, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, esperemos que el programa de hoy le haya sido de su agrado. Nos encontramos la próxima semana. Nuestro correo electrónico es sosradio@gmail.com. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.